Bienvenidos a 90 minutos de música, conversación e interacción, completamente en vivo, transmitiendo para Chile y el mundo a través de la señal nuesradio.cl. Esto es Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz. ¡Feliz Año Nuevo! Alentando la Previa les desea un muy feliz Año Nuevo. Alentando la Previa con todo modelo 2007. Pero no hables como culado, si ya se te pasó. No, no, Diego, no, Diego me está molestando porque el día de ayer se nos fue un gran amigo de Chile. Fuera de Chile. Sonó como que se hubiera muerto, po. No, pero se fue. Bueno, habría sido. O sea, igual habríamos celebrado. Se ha ido, weón. Bueno, se va a ir día en la noche. Por lo que me acuerdo de lo que me contó anoche. 11 de la noche parte para las lejanas tierras de Australia. Impresionante. Ahí con los canguros y la cuestión. Si hice una página ahí, te la voy a dar para. Yo la otra vez estaba diseñando una página ahí, Tatín. Sí, para todas. Para poner como ahí sus posts y la cuestión. No la vamos a dar al aire, obviamente. Evitemos. Sí, pero después te la voy a dar a ti para que la hagas. Así que ayer estuvimos celebrando, a pesar de que Alejo tenía que trabajar hoy día a las. Entraba a las 10. Bueno, igual no era tan, tan, tan temprano, menos mal. Oye, ¿a qué hora llegamos? A todo esto no te preguntaba. A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Tú no te querías ir. ¿En serio? Amigo, que ayer estaba tomando, pero. Al principio fue como, ya vámonos temprano. Después, ya quedémonos más rato. Y eran como las 2 y media. Y yo te dije, Alejo, te quería ir. Y en ese minuto todavía estáis como más prendido. Ya. Y después, muerto un sillón. Muerto. Tomando cucaracha. Sí. O lo llamará Homero. Sí. Impresionante, weón. Para los ya. Que no saben lo que es la cucaracha, es un cortito así como el golpeadito tequila, ron, como en un quinto de partes del vaso, después licor de café. Licor de café. Se prende con fuego en el fondo y uno se lo toma con una bombilla así, pero lo más rápido posible. Claro. O sea, es que la primera lo tomé un poco lento, la segunda lo tomé lo más rápido, igual se me apagó. Sí. Hay que bueno, es que realmente hay que tomárselo así, pero bueno, sí. Que pasen. ¡Banda la weón! Yo quiero dejar este gallo a su casa para que fuera a buscar la llave del auto. Ah, sí, cuando te desapareciste. Y cuando volví, tú estás, pero. Viste, no tendría que haberme dejado solo, güey. Pero si te dije que ir conmigo, me dijiste, no, yo me quedo. ¿En serio? Oh. O sea, estás mal de. Weón, qué terrible, weón. Pocas veces me pasa a estos amigos, no piensen que soy un borracho de mierda. Pero bueno, porque no carreteáis. Ahora no carreteáis mucho, pero en verdad. Pero cuando carreteo. De hecho, mañana tengo otro carretito para ir con mis compañeros de pega. Nos vamos a ir a Bellavista a tomar. Espérate, ¿no vaya a ir con nosotros? Bueno, quedamos de acuerdo ayer. ¿Qué? No, antes ayer que íbamos a ir al Mojito con Sani. ¿El viernes? Con la sueca. ¿En serio? Bueno, no vaya. ¿Cuándo? No, ándate tú. No me digáis que anoche, po. ¿Ah? Ándate tú nomás ya. Con. Oye, pero. Ándate, no, ándate con tu amigo de la claro. No, allá hay el Mojito. Para que te quede que la sueca. No, pero yo voy a andar en Bellavista. No, pero no, allá hay el Mojito. Qué buena idea. O no, porque si me dijiste anoche, si la comenzamos anoche, olvídate, no me acuerdo ni cagando. No, pero es que no, yo te lo dije temprano. Ya. Oye, ¿te parece que contemos a la gente lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar de tu carrete de anoche. Mi carrete de anoche, también. Este paréntesis. No, vamos a hablar, amigos, de las vacaciones. ¿Qué van a hacer? Cuéntenos, ¿qué van a hacer en las vacaciones? ¿Qué van a hacer? O historias, cosas que le hayan pasado en las vacaciones. Claro. Todo mundo. Hay gente que ya no tiene vacaciones, pero tuvo y puede en este momento comenzar a echar a volar su imaginación y sus recuerdos para pensar en. No, y también, también que relacionen las vacaciones, pueden relacionarlo con lo que es los estudios, que salieron de los estudios, liberarse las tensiones y todo eso, ¿no? Ahora, porque ahora, las vacaciones. Oye, pero es el clásico tuyo, el clásico, digamos, ahora uno pasa por fuera de una casa y los días miércoles, la tardecita, hay como olores asadito, hay cachado, ¿no? Como que comienza todo el hueveo los días miércoles. Puta, acá yo sufro. Te recuperáis los jueves y el viernes reventáis de nuevo. Acá, bueno, todos los días, olor así, como hay alguna casa que hace un asado, bueno, yo la sufro, bueno. Te voy a vivir en departamento, bueno. Es una mierda. Uno sufre con todo. O sea, oye, Diego, ¿te parece que nos vayamos al primer temita de la noche? Para vamos, comenzar el 2007 con todo. Digo, acá tiene oye, una lista totalmente preparada. Yo voy a ir con una canción que para mí es como de año nuevo en el fondo, porque la estuve bailando el año. Ah, mío. Después tenés que contarme el año nuevo tuyo, sí. ¿No? Que también tuvo buen bueno que supe. Lo voy a contar. Así que esto es República. Ah, temazo. Y es Ready to Go. Aquí en Alentando la Previa. ¡2007! Yeah. Estás escuchando Alentando la Previa. Hemos vuelto, amigos, en Alentando la Previa, completamente en vivo, transmitiendo para Chile y el mundo. Alentando la Previa live. Live. Live. Exactamente, modelo 2007, 9:15 de la noche, completamente en vivo, transmitiendo desde la comuna de Ñuñoa a través de NoRadio.cl. Un día lleno como de smog. Está extraño el día. Linda, no sé. Está asqueroso, weón. No, esa es la palabra, asqueroso, es la forma de escribirlo. No, me imagino, weón, lo he hecho mierda y todo. No, pero no, en la mañana estaba con los tritones, viejo, estaba para la cagada y de vuelta. Oye, pero ¿sabéis que ahora venía en el metro, weón? Y me venía quedando dormido, weón. Y ¿sabéis que me desperté y tenía una baba churreando en la corbata, weón? Que había un weón de frente mío mirándome, weón. Para la weá. No, se venía para la cagada. Vea, de ahí... Ándate, weón, no. Si están viendo tele, pongan el chile y dicen, oh, ándate, weón, no. Qué rica las playas de verano en Viña. Weón, oh. Argentinos se toman reñaca, impresionante. Oh, quiero hablar, no, si no me interesa lo argentino, me interesa. Ándate, weón, no. Mira cómo bailas. ¿Dónde choque, están esas weón, mujeres en Santiago? No, están en reñaca. Por la cresta. ¿Qué, weón? ¿Vos vendrías a Santiago, Argentina, en verano a cagarte calor? O sea, que vayan a darme al trabajo por último también. Sí, las pelotas, pues, weón. El cuarto sector de reñaca, y completamente invadido. Igual dejan plata. Pero deberían venir puras minas, weón. Porque me dicen que los argentinos son como más guachones, weón. Está cagado ahí, como... Bueno, igual ellas vienen... No, estamos cagados. Mira esa playa. Oh. ¡Me acabo de ir para Viña ahora! Mira esas conchitas flotando en la... No, no, no. No es tan mala, pero con las otras... Está muy vestida, weón. Mucha ropa. Mucho bucarle. Weón, y los trajes así como en Baywatch, weón, no, ¿dónde están? No, estamos en Chile. ¿Cómo van a ir con un traje de año así como de hombre, la salvaría, weón? No es justo, weón. Oye, un saludo muy especial. ¿Cómo se llamaba tu compañera? No, ¿con quién? La amiga, Pamela. La Pamela. Mira. Pamelita, un saludo para ti muy especial. ¿No, no te la jotí, weón? No. ¿Y tiene pololo? ¿Quién ha joteado? ¿La hay cucaracha? Hoy día, digo yo. Hay un Bailey, weón. Oh. No, voy. ¿En serio? O sea, sí, he visto, pero... Poquito. ¿Sí? Sí. Ya, pero la próxima canción. ¿En serio, weón? Es que yo no podría tomar. O sea, de hecho, hoy día casi no he comido nada. He estado como todo el día descompuesto del estómago. Bueno, de ahí te voy a dar algo a comer también. Unos chocolatitos. Todo lo que sea comida, bienvenido sea. Con el grato auspicio. ¡Oh! Impactante, como que no se viene preparado, impresionante. Estamos, amigos, comiendo acá uno. Vamos a sacar, digo, me acaba de regalar un Inca. No, están medio flácidos. No están tan derretidos, pero están impresionantes. Es como rock. ¿Te otra vez cuánto te comiste unos vencidos? ¿O no? No sé. Esta guapa vence, ¿no? El día del culto vence en esta guapa, no me dieron nada. ¿Cuánto vienen? ¿10? Impresionante, cuántas bolsas tenías, weón, ¿no? Tengo 30. Oh. Ajá. ¿Sabes que yo, si tuviera esta weá en la casa, me dolería una bolsa diaria? No, le estoy mintiendo. Pues a mí no me duele nada esta weá. Bueno. Allá. Pura calidad, estilo M&M. Esta weá. Bueno. Pues, los Incas, el chocolate más bueno que dan. 50 pesos. Y la weá es buenísima. ¿De qué guay me pongo? Las vacaciones, weón. De las vacaciones. Mm. Puta, yo este año yo creo que no voy a tener vacaciones. O sea, voy a descansar y la guay, pero así como salir de vacaciones, weón. No sé. ¿Y tú? Yo tampoco. Puta, el tema malo que le dijimos para hoy. ¿A quién se le ocurrió ese tema? A vos. O sea, no, ninguno de los dos sale de vacaciones. Pero alguna vez salimos. Alguna vez salimos. ¿Qué están hablando? A ver. Ah, que iba a la Fran. Ah, que está en la casa. No. Es que acuérdate que ella. Sí. Puta, qué weón fue en realidad. Bueno. Yo la caí. Cuate, un saludo enorme para ti. Ay, no. Bueno, pero. Fue una weá así como de tontera, así. Ni po. Filo. El tonto soy yo. Igual te mandamos un saludo grande. Lo sabemos. Sí. Acá tenemos las noticias. Los tiraste bacán, ¿no? ¿Cómo va acá? Ya aquí todo listo. Ah, estos son todas. Pero era mejor el otro. Mira, el de amada. La parabólica. El es el último. Esto está bueno. No, esto bueno. El último bueno. Léela tú. Dale tú. Espérate, pero entonces tengo que abrirla acá porque para allá no voy a leer. O sea, sí leo, pero quiero leerla acá. Acá yo leo todo, pero va a estar más cómodo. Ya. Bueno, si no lee la casa, que está no, muy incómodo. No, leo tú ahí, yo leo cortada. Léete la primera también, buena. Para que... Vamos con la sección de la noticia ya. De la cuarta. Ya. Vamos. Porfiadas la gordi que taponeó la cueva. Suman y siguen los sabrosos entretelones del caso de una gordita pasada en kilos. Si es gordita, obviamente está pasada en kilos, pero bueno. Que quedó aprisionada en la entrada de una caverna en Sudáfrica. Dejando atrapado durante 10 horas a otras 22 personas en el interior de la galería. Que es tragicómico esta weá. Yo me hubiera weón, le hubiera pegado una patada en la raja a la gorda. ¡Sale, weón! Por último, hacer un carrito en la guata, se tiene unos peitos y le va a ir soltando, sí, de a poco. En la espaldita, sí. En la espaldita, ¿no? Un chanchito. La turista quedó atrapada en el pasadizo llamado el Túnel del Amor. A esa weá no la quiere nadie. La cagó el Incat. Vamos por el segundo Incat. Y debió ser ayudada por rescatistas. Que usaron parafina líquida para empujarla y sacarla del lugar. Quien ahí anda echando la grasita, le iban a echar mantequilla, pero la gorda se le iba comiendo mientras, bueno, entonces no. Yo hubiera pedido un poquito de tocino. Sí, bueno. El administrador de la caverna señaló que la mujer salió recontra porfiada y que insistió en ingresar, pese a ser advertida de que tendría atado al internarse en el circuito de patiperros. Varias ambulancias y hasta un helicóptero participaron en el cuático rescate. No, eso es lo que nos cuenta la cuarta hoy día. ¿Hay más noticias o no? Sí. ¿Estás así comiendo? Ya. ¿Eso? ¿Y esta? También es buena. ¿Quién es? Es que son buenas desconocidas. Tano Centenario renovó carnet de chofer. El Tano Giovanni Biglione. De 100 años, señores, consiguió renovar el carnet de conducir y continuará viajando con su viejo Fiat 500 por las carreteras de la localidad de Rovereto, Norte. ¿Dónde queda eso? ¿Italia? Italia. Este caballero celebró ayer su centenario con su familia y los ciudadanos de la ciudad. ¿Vuelve a quedar alguna duda? Giovanni Biglioni en un Fiat 500 en la localidad de Rovereto. Es como... Puta madre, Italia imposible, po. Es verdad. Bueno. Ya, dice que le celebraron una fiesta de cumpleaños que llegó conduciendo su Fiat 500. Y que renovó hasta el año 2008, weón. Próximo año, por un año. Puta, 100 años, weón. Bien, weón. ¿Qué onda? Se quedó vivo en 1992. Pero lee la noticia completa, weón, que acá el video. Nino vive solo desde que se quedó vivo en 1992 y comenta que necesita el chofer. Perdón, el coche para sus. ¿Qué weón? Para numerosas movidas y el curso de pintura de acuarela que realiza hace 2 años. Se mantiene vigoroso, bueno, el hombre, ¿eh? Trabajando con la acuarela. Desde hace años. Ya. Vamos a hacer una vaca para que lejos se meta un curso de lectura veloz. Lectura veloz. Yo estoy un poquito borracho todavía. Ah, puta leja. Bueno, no hemos revisado el correo. Yo voy a entrar. No, yo estoy entrando acá. No, estoy entrando a grabarte. Perdón. Allá. Las vías de contacto con nosotros. ¿Cuáles son? Nosradio@hotmail.com. Oye, contacto @nosradio.cl y alertandolo@gmail.com. Que es nuestro mail y nuestro messenger. Así es. Todos los programas los vamos subiendo a alentando. Perdón. ¿Qué onda? Ah. ¿Eh? Estamos revisando, claro, el medio de la radio. Quiero mandarle un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando desde Argentina, desde Brasil, desde Panamá, desde Venezuela. Un saludo muy cordial para toda esa gente que nos escucha desde el otro... No, del otro lado del planeta, no. Del otro lado de la cordilla. Fuera de la cordilla. Sí. Que no deja de ser. Que no deja de ser. Al menos para mí no. Oye, esperamos tener durante enero una sorpresita para todos los auditores. Que tiene que ver con nuestro programa y tiene que ver con internet. Sí, pero hay que evaluarlo bien, mira. ¿Sí? Yo creo que en febrero ya la noticia. Ya, durante las vacaciones. Pero por enero seguís gestando y... Ya, durante las vacaciones en el fondo. Sí. No vamos a adelantar nada más. No vamos a decir que vamos a tener un programa de televisión y... En fin. ¿Todavía siguen tirando? No. Sí, ¿el sí. El 22 de diciembre fue el último, diré. Pero... Y estamos metidos en el blog. Entonces había una sección, un programa que hicimos de los secretos y la gente nos siguió, escribiendo. Que recuerden que es alentandolaprevia.blogspot.com. Así que ponen en su navegador favorito, que puede ser Firefox. Ojalá naveguen con Firefox, porque es el mejor... bueno, en realidad no sé si es el mejor, pero a mí me gusta mucho. Pueden ocupar Firefox, Opera, Safari, Camino, en fin, hay un montón de exploradores, pero traten de dejar botado el tonto Explorer. Yo les recomiendo que no naveguen más con Explorer. Yo tengo algo de experiencia en computadores y les digo que esa weá es para llenarse de virus. Así que si ustedes son de los típicos que se que van navegando y ¡ay! Me salió la porno, ¡ay! Que me salió la weá, que la weá. Voten Explorer y con Firefox se le acaban todos los problemas. ¿Dónde no lo pueden descargar? www.firefox.com o .cl. .cl está en español y toda la cuestión. www.firefox.cl. Impresionante. Así de simple. Buen dato. Algunos, pero fíjate que hay algunos programas que no funcionan bien con Firefox. Por ejemplo, Map City. A mí no me funciona bien. Son excepciones. Estoy hablando que te pase a mal. Pero hay una forma alternativa. Si tú te metes a planos.cl, claro, en planos. Esa funciona perfecto. El otro día se me actualizó solo el Firefox. O sea, se me está viendo una actualización. Hace como 10 días, una semana. Tenés que actualizarlo. Sí, pues. Bueno. Impresionante. Mira, hay unos problemas Firefox. Hay problemas de que las páginas las hacen pensando en Internet, Internet Explorer. Y no, mejor no llevar la lata, porque en realidad podría explicar unas cosas. Pero... Hay una no es una empresa, pero una organización que se llama W3C y que se preocupa de hacer un estándar en cuanto a cómo se tienen que hacer las páginas. Ah, pero funciona hace un montón de años, ¿cachai? Y resulta que Internet Explorer no cumple con muy pocos de los estándares. Claro. Entonces, la gente que hace páginas web y cumple con los estándares no funcionan muy bien en Explorer. Es la misma weá con el tema de la ISO, que son estandarizaciones internacionales. Claro. Para que funcionen. Bueno, W3C es una estandarización. Mayor estornudo. Oye, vámonos con una canción. Vámonos con un temita. ¿Tenía alguna que quieras poner? Sí. ¿Cuál? La que. La de Bon Jovi podría ser. Vale. Aquí está. Vamos con Bon Jovi entonces. Adelante. Pero presenta la Este es un tema de Bon Jovi, It's My Life, un temazo, un clásico muy bueno. Escúchenlo. Alentando la previa. 2007. Aquí. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. Estás escuchando noesradio.ce. noesradio.ce. Keep on knocking your door with my head as Estás escuchando Alentando la Previa. Perdón por la demora, amigos, pero es que nos estábamos sirviendo aquí un Baileys, ¿no? Se rajó Diego, ¿eh? Lo que va quedando el año nuevo. Hay que decirlo. Sí, y bueno, y Alejo se estaba comiendo algo ahí porque... Hola, porque venía sin comer. Esta guarda le es mejor que colemono, weón. Sí, pero el colemono es bueno, weón. Bueno, pero esta guarda no te dejan la guarda para la cagada como el colemono. A mí el colamono no hace nada, pues bueno. A mí el colamono no hace nada, a mí me deja la mala corneta. Pero imagínate un colamono así, no sé. Puta, con una aguardiente así, pulenta. Oh, weón. Bueno. No hemos ido a Bamonde, weón. Con Sale tenemos que ir un día de este. Sí, pues weón. Ayer algo alcanzamos a hablar de Bamonde, pero no. ¿Te acordáis? Sí, al cierto me acuerdo de eso. Bacán. Sí, vamos a ir para Bamonde después del carrete, pero... Oye, un saludo para Chichi. Tenemos varios saludos. Sí, a ver. Dale tú. Sí. Hay un saludo para Pamela de Jorge. Dice que la ama mucho. Así que nos están escuchando los dos. Un saludo para ambos. El amor. Y en el fondo Jorge te quiere mucho, Pamela. Así que está bien. Jorge, te amo. Así y dice. Más adelante hay una sorpresita. Así que... Ah, sí. Se viene la sorpresa. Sí. Vamos a hacerle un baile erótico ahí. Ajá. Claro, que tienen que imaginárselo. Sí. Diego baila, yo describo el baile. Sí, eso. Porque a mí me conocen, entonces es más fácil que me imaginen a mí. Claro. Bueno, Diego en este momento está con un pantalón café y una polera verde. No sé si sirve de algo, ¿no? Weón, esta agua es beige. Está encubillando. Weón, no es verde, weón. Esta agua es café. Pero esta agua es beige. La balapo, weón. No, weón, sí, es beige. Lo que pasa es que hay muy poca luz, pero es beige. Bueno, Diego anda de color. Te prometo, la he visto con luz de día. Y la wea dice, color... no me pregunten weas a mí. Ah, esta es la polera famosa que te hiciste. Ya, pero habla mientras yo escribo. Estoy comiendo. Pero no podéis comer mientras yo escribo, pa, Alejandro. Somos mala dupla, pues no esta wea saca. Aquí cagó, weón. Chicho, un saludo especial para ti, compadre, que está escuchándonos desde la playa. Este compadre se fue, el que estuvo invitado la semana pasada. Sí. Que tenía un bueno, bron de plástico y dibujado no, atrás. No habló ni una weá, pero. Pero bueno. Un saludo especial para ti, compadre, que está en Algarrobo, trabajando en un bar y ahí va a estar harto tiempo. Así que Chichi ya sabía, habíamos quedado con nosotros, vamos a conversar ya. Sí. ¿Quién más nos está hablando aquí en el Messenger? Está la Pamela, también que está haciendo un saludo. Yo estoy acá. ¿Quién más? Mandando unas cuestiones para que se puedan conectar. Hablo de una canción que no sé quién te estaba pidiendo. Hazla bien. Ah, ya. Ah, bueno, nos preguntan de dónde transmitimos. Ah. Para la gente que no sabe, estamos transmitiendo desde la sede de Arturo Medina en Ñuñoa. En el fondo, mi casa. Claro. Más específicamente. Hay gente que piensa. Hay gente. Alejo, un borracho jote y. Un gay encubierto. Sí. Sani. No digáis nada si no te acordáis. Por eso. Pero así que no hable weas que yo no me acuerde. Está ni culiao. Ya. Pero yo me acuerdo. Eso no lo vamos a decir, weón. No, eso no lo vamos a decir, Sani, weón. Porque. La, también vale callampa. Sí, también vale callampa la. Bueno, y una callampa sin circuncisada, weón. Vamos a hackear la página, weón. Otra vez. Sí, bueno, yo tengo las claves, Sani, acuérdate. Ah, no, que aquí no dice el Chichi. Mira, este hombre escuchó. Está preguntando qué pasó con la mina que debo invitar al programa. Con la Sani, pues. Arrugó, pues, weón. Digo sí. Que no, pero debo decir que no digo que tiene un compromiso familiar y que preguntó si la invitación era válida para el próximo programa. Desde ya, Sarita, si nos está escuchando, te decimos que sí. Que renovamos la invitación. Bueno, sí, oye, y los que quieran venir. Bueno, bienvenidos sean, nos avisan con un poco de tiempo, ojalá onda, no sé, una semanita para organizarnos todo eso. Y bienvenidos sean Alentando la Previa, nosotros felices de recibir gente. La idea desde un principio, sí. Oye, pero y la gente me vendría, mira, tenemos, hoy día la gente se lo perdió porque teníamos un Baileys, imagínate. Ya, pero la idea es que gente. Cuando venga gente, llegan un poco antes, nosotros siempre nos juntamos tipo 8. ¡Hacemos la previa! ¿No? Y claro, y la idea es comprarse, no sé, algo para tomar, para comer. Una cosita poca. Y disfrutamos acá, esto en verdad es como un carrete. Un carrete de aquellos. Como anoche. Puta, que está rico el. Está rico el Baileys. Oye, acá nos preguntan si está en vivo. Babi nos pregunta si está en vivo. ¡Está en vivo! Sí, pues. Nos acabas de preguntar y ya nos estás escuchando, así que hay un poco de desfase, pero eso no es que nosotros como que estemos hablando desfasados, sino que... Claro, la gente pensaría, ¿por qué no me contestan tan rápido? El servidor tiene un desfase. El servidor es un desfase. Bueno, y le manda saludos a Alejo. Muchas gracias. Sí, pero a mí no me quieren. Hoy Bárbara, me entró sí. ¿Una araña? No, diente león. La cagó. Qué bonito. Esas son las buenas... Esto uno pide un deseo y los manda a volar. Te lo tragaste. ¡Ay, volvió! ¡Impresionante! ¡No! Te llegó en la mano, qué impactante, weón. Sí. Esto está pidiendo que pide un deseo. Quiero tener la pichula grande. Ya. ¡Se volvió! No se va a poder cumplir, Diego. Puta la weá. O ya se cumplió ya. En fin. Ya, oye, saludos para Bárbara también. Oye, y Chichi nos está pidiendo que... Que... Ah, que promociona el restobar. El Argento. Está sí. Allá. Si quieren encontrarse con un idiota atendiendo, vayan a un Chichi, un buen precio. Si quieren que lo atiendan más o menos, claro, vayan con él. Vayan a Argento. Y Chichi dice que. Si quieren sí. Que lo atiendan bien, que no los atienda Chichi. Esto queda. ¿En qué parte de. Está de barman? Se va el turno de la noche. En el Argento. Oye, si van a. Algarrobo, vayan para allá. Chichi los va a atender y Chichi dice, nos está diciendo acá, que si dicen que vienen de parte de Alentando la Previa, no tienen que dejarle propina. Así. Gracias, Chichi. Se agradece la buena voluntad del hombre ahí para evitar que los jóvenes no gasten propina. Excelente. Oye, acá dice que... quieren venir. Excelente. Tenemos una invitada más. Pero excelente. Nos encanta tener una invitada. Sí, ojalá que vengan mujeres. Bueno, siempre han arrugado a último minuto las invitadas. Nos tienen miedo. Sí, ya no sé por el desfase. ¿Ah? Deberían tenernos más miedo todavía. Sí, oye, bienvenida. No, ¿por qué miedo? No, ya. Somos un par de niños inocentes. Tomando baile. Unos niños. Yo creo que esa weá motivó a alguien que esté tomando un baile. Se va a pensar que estamos aquí con un whisky. ¿Cuándo estás de cumpleaños? El lunes. No queda nada, ahora me acabo de acordar. Alejo está de cumpleaños el lunes, así que queremos mails alentando la previa @gmail.com saludándolo a él. Cosa que Alejo, cuando abramos el mail dentro de la semana, Alejo vea que lo quiere. Sí, pero mejor no tanto aviso porque va a colapsar el Gmail. Pues, entonces, no colapsa, Gmail es gigante. Pero por eso. Puede colapsar. No, que ya colapsa. Soy un chico popular. Sí, así que queremos que le manden todos los saludos a Alejandro. Hoy y tenéis libre. ¿Cuándo? El domingo. No sé, el sábado podríamos hacer alguna cosa. Sí, por eso. Sí, de hecho, yo había hablado con Pablo y había visto algún lugar a tomarse una weá. Pero Sani no va a estar, weón. ¿Qué arrugó? Sí, malísimo. No, si este weón sea de Argentina. No. ¿Sea Argentina? No, ¿qué dije? Nada que ver. No, weón. Perdón. ¿A dónde se va? Al norte, a la cuarta región. Sí, me pues quedé rayado. Sí, Argentina, no, este weón. ¿Y para qué? Así como. Si ya viene, ya sale. Ya, la mayorita que nos está intentando escuchar no ha podido ingresar al programa. Así que los que están conectados, siéntanse felices. Espérense, escúchenos algo. Nos piden por Messenger el archivo para escucharlo y nosotros se lo vamos a ir enviando. ¿Puedo enviárselo? ¿Tú sabes cuál es? No, mira. ¿Cómo lo tenía acá? Excelente, ¿eh? Al menos así me funciona. Te metes acá, bajas uno y dice... Así que si tienen amigos que intentan escuchar el programa y que no pueden acceder... Te lo voy a mandar por el Messenger para allá. Ya. Y que no pueden acceder... No, abre, perdón, mi sitio de red. ¿Hay cachados a gusto que el típico que nosotros nos mandamos cosas? Porque nosotros estamos en dos computadores acá. Barbarita, yo sé que yo el tercer programa no voy a poder ir, weón. Bueno. De enero. Puta, no puede ser tanta mala cueva. Es que acabo de acordarme que tengo el primero, el segundo y el cuarto disponible para venir al programa, pero el tercero justo no puedo. Bueno. Puta la wea. No, Barbarita, cambia el día, weón. Ay, si no soy tan feo, weón. Puta, weón, no. Ya. Con mujeres acá. Bueno, oye, Barbarita, Alejo dice que venga la última semana de enero. ¿Se puede o no, Barbarita? Te pregunto porque yo la tercera no puedo. Chichi nos dice, nos deja, así que una despedida para Chichi. Vaya a trabajar. Mierda, una mierda de hombre. Tómese unos copetes ahí por nosotros. Nosotros estamos tomando por todos. Oye, me perdí un poco. Nos está mandando una idea que hagamos una transmisión con público y uno alentando la previa VIP. Que le había gustado la idea. Dijo que llevaba a traer un ron mulata y transmitimos. Ah, bueno. Perfecto. Oye, o sea, por favor. Mira, yo lo único que topo es que mi viejo no puede estar en la casa para no wearlo porque él trabaja súper temprano. Pero bueno, ahí cachar un día. O por último organizarlo bien. Mira, excelente. Pensémoslo para la tercera semana. Ah, bueno, tú no vayas a estar. Yo, sí, me agrada porque así yo no estoy solo. No, sí, dile que. No, sí, yo lo conozco. ¿Lo sí, yo sé quién es. Jorge, no te preocupes, no mandes nada porque yo sé quién es. Gracias, que está lejos en ese Messenger. Ya por lejos, ¿abriste mi archivo de red? Mira, ahí, mis sitios de red. Inicio, mis sitios de red. No, este computador como vuela. Sí, el Pentium 4 con Wi-Fi de 1 millón. Mis sitios de red. No está. Abre donde dice documentos. Disculpen a la gente, no le podemos responder al tiro porque nos está hablando sí. Mucha gente. Espérenos por favor un segundito. Estamos haciendo todos los trámites acá para que nos puedan escuchar. Sí, porque hay más gente que nos quiere escuchar y no puede. Ya, aquí, documento ya. Notebook este. No, Diego. Documentos de Diego. ¿De qué se documentos hace el computador? C en Diego. Ya, y hay un archivo que dice listen.pls. Ese es el que tenéis que mandarle. Ok. ¿Ya? Excelente. Aquí se los vamos a enviar a Marjorita. Si tienen problemas para escucharnos o saben de alguien que tiene problemas para escucharnos, nos avisan y se lo mandamos a la persona. Ya, dice, Barbarita dijo que sí. ¡Acho ordinario! Perfecto. ¿Vamos a ver un temita? Oye, sí, yo quiero irme a la sección. Adelante con la sección de Diego. Así que nos vamos a ir a la sección de el grupo chileno independiente de Diego. Pero esta vez no es un grupo. Y como pasó hace un poco de tiempo, esta vez también tenemos una solista. Y la solista de esta semana es una solista que a mí me encanta. Y me gusta ella así y todo. ¿Es rica? Es bonita, güey. Es que tú sabes que a mí no me gustan las minas ricas, güey. A mí me gustan las minas bonitas. En fin, oye, esto es Javiera Mena y este es su single, el single actual, que está sonando un poco más en las radios, pero ella es básicamente independiente y después les voy a contar un poco de la historia. Así que esto es Sol de Invierno, Javiera Mena, aquí en Alentando la Previa. Me voy. Canciones de la radio. Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno amigos, eso que escuchaban, si no se acuerdan, es Sol de Invierno de Javiera Mena. ¿Qué les puedo contar de Javiera Mena? Una parte que es muy bonita ella, y lo vuelvo a decir porque sí, me encanta Javiera Mena, y desde que la vi la primera vez, y esto la vi, a ella la vi, a ver, si no me equivoco, el año 2003, en el Cine Arte Alameda, cuando fui a ver a Rosario Blefari con, ¿cómo se llama? La chica que canta en El Otro Yo. María Fernanda. Tocaban juntas ella en un proyecto que se llama Capricornio, que no sé si existe todavía. Y tocaron ahí en el teatro y resulta que Javiera Mena estaba de telonera. La cosa es que entró al escenario y a mí me jodó. O sea, bonita. Como mina bonita. Tiene esa esencia como de niña, como, pero no niña así como onda, como aguanada, no sé. Y bueno, si se fijan, las canciones son como tiernas, no sé, a mí me pasan cosas con las canciones de ella. Pasan cosas. No, pero me refiero a que son canciones como muy, como domésticas, no sé si se entiende, o sea, como que canta cosas hecha que, con cariño, ¿ah? O cosas reales, así como que no canta así como te amo y volaría hasta el mundo y cruzaría la cordillera nadando y la weá, como weá es que no pueden pasar, ¿cachai? No, son como de verdad. Bueno, la cosa es que Javiera Mena tiene 23 añitos, que eso me gusta más aún. Bueno, lleva 4 años en esto de la música, desde el 2002 en el fondo, bueno, ya van a ser 5 años. Ella sacó un disco que nunca salió, que tengo las grabo de tener los MP3. O sea, lo grabó. ¿Qué lo cuánto? Los MP3. MP Pro, ya, bueno. Sí, ya, lo dije así, me la había pasado. Claro. MP Pro. Ya, MP Pro. Es que son profesionales. Ah, ya. Ya. Bueno, de hecho hay un MP3 Pro. Ya. En serio, pero. No importa. Ah, sí, po. Ya. ¿Cachai? Sí. Ya. En fin. La cosa es que. El disco nunca salió. O sea, no salió a la venta, pero. Como que algunos amigos de ella lo tenían, entonces de repente empezó a circular por internet, ¿cachai? A la gente que le gustaba, como que lo buscaba y lo encontraba. Como esas cosas que pasan así. Estamos como pegados. Ah, no. Se veía como si estuviera pegado. Diego. Oh. ¡Estamos al aire! ¡Estamos pegados, Tulio! El 2003 saca este disco, pero no lo saca en el fondo, pero sí empezó a circular y se empezó a hacer un poco más conocida. Por ahí se escaparon algunos singles a la radio, especialmente en, me acuerdo, en Radio Universidad de Chile haberlo escuchado, que había unos programas donde ponían música independiente. Y se pone un poco más conocida. En ese tiempo además había otra calle que se llamaba Rosario Mena, y fue bien conocida en algún minuto, que era más electrónico. Entonces como que había además como esa cosa, como que singularidad, que habían dos justos Mena que estaban entrando como a la música y... Oye, ¿esa canción es de ese disco? No, este es del disco nuevo. Porque aquí Jorge me está diciendo que parece un villancico. No sé si él se sabrá de cachara de música. O no sé si lo dice en tono despectivo. No, no sé, en cachara de música. No sé, no sé. Pero a mí me gusta. No creo que... Más que el Bailey, no creo. No, sí me gusta más. Ya. Ya, bueno. Bueno, la cosa es que después ella además saca un grupo que se llamaba, deja acordarme, ¿Fruit Loops? No. Ah, no, ¿qué es eso? Ah, no, es un programa. ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, no me acuerdo. ¿Academia Proyecto? No, pero con ese grupo tocaron, por ejemplo, la primera vez que vino Miranda, que yo también estaba ahí, pero estaba hecho mierda, así que no me acuerdo nada. Y la cosa es que Javiera Mena se empieza a hacer más conocida, por ejemplo, en la película de Fuguet Sardienda, hay una canción de ella. Empieza a hacer música para comerciales también. Y empieza a sonar más en los circuitos independientes. Salas, independientes, bares, y todas esas cosas. Universidades. Y se hace como conocida. Y ahora saca el disco. Y la canción empieza a pegar en las radios. Así de realmente pegar en las radios. Y la ha ido súper bien. Pues, así que estén atentos a Javiera Mena. Pueden entrar a javieramena.cl e informarse más. Está el videoclip también de ella para que lo vean. Ah, qué bueno. ¿Tiene y la pueden ver a ella? Sí. Ya, después me la tenés que mostrar, ¿eh? Porque me tincó. Pero no me la voy a mostrar porque es para mí. Por la manera en que me la describiste. Pero después te voy a contar algo que no te hago. Oye, voy a hacer un paréntesis. Perfecto. Aquí hay una chiquilla que Diego hay que decirlo, logró mandarle una, no sé cómo se llama eso, la guay que le mandaste, para que no pudiera escuchar porque estaba con problemas. Ah, nos pidió y nos trajo con todo ese programa, era en vivo. Es totalmente en vivo, ¿por qué no nos creen? Esto es totalmente en vivo, señor. Son las 22 con un minuto. Marjorita, un saludo muy especial. Ya no me creía que yo le iba a mandar un saludo. Un saludo muy especial para ti, qué rico que nos estás escuchando. Cuéntanos de tu vida. Era ese solamente el paréntesis, tío. Perfecto. ¿Te funcionó entonces con esa dirección, sí, que te mandé? Sí, funcionó perfectamente. O sea, estoy arreglando todos los problemas, pero que Diego, es un técnico, pero soy de maravilla. BTR, contrátenme, por favor. Ya pedí pega una vez y no me pescaron. Ah, viste. Mira, que son tontos los cuales. No saben lo que se pierde. Se lo están perdiendo. No saben lo que se pierde. Bueno, maricones, ya, oye. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a un temita? Nos vamos a un temita. Ya. Mira, me estaban preguntando que pusiera una canción de Depeche Mode. Me voy a poner una canción de Depeche Mode. Pero esta canción de Depeche Mode tiene algo especial, porque la canción va dedicada de Pamela para Jorge. Antes Jorge le mandaba saludos a Pamela, y ahora Pamela le manda saludos a Jorge, que lo quiere mucho, y le dedica esta canción. Así que esto es Depeche Mode, Angel of the Silence, en Alentando la Pride. ¡2007! Enjoy the silence. Estás escuchando Alentando la Previa. Se nos fue una cosita antes de tirarnos al tema. Alejo le están ofreciendo un regalo de cumpleaños. Y lo que le están ofreciendo era un baile. ¿Un baile? Barbarita, sí. ¿Qué clase de baile me estás ofreciendo? Digámoslo, porque con cosas que uno... La cosa era que tú decidieras. Yo tengo que decidir. Sí. ¿Cachai? ¿Un baile privado? Mira. Dice, ¿privado o los dos? Wow. Y yo tengo que elegir, o sea, yo decido y se hace, digamos. Es tu regalo cumpleaños. Es mi regalo cumpleaños, por lo tanto, yo puedo aceptar. Por lo tanto, ¿estáis dando mucha voz? ¿Sí o no? Acepto siempre y cuando que el baile lo hagamos acá en el programa en vivo. Pero entonces no es en privado. No, no es en privado. Va a ser contigo, mira. ¿O te echamos de la pieza un ratito? Sí, por último, porque no saquen pica. Si viene para acá, ponemos una canción estilo Full Monty o estilo... No, Joe Cocker, güey. Joe Cocker. Joe Cocker. Onda, yeah. You Can Leave Your Hair On, sí. Obviamente. Oye, y yo espero que sí. Si es cosa acá de ropa, me quedo. Mira, si viene Barbarita para acá, sacamos la... ponemos el tema, me pega el baile, tú te sacas foto y la subimos a la página. Para que vean que la gente... Al blog. Para que la gente... Para que fue verdad el baile y todo el cuento. Lo ponemos. Es verdad. Sí. No, sí. ¿No? Bueno, estáis tomando. No, pero es que se está acabando. Pero queda mucho. Bro. Aléjalo de mí. Aleja esa botella de mí. Ya. Ya, Rita, no chiste, no. Continuamos no. Después. ¿Ah? Dice que no. ¿Cómo no? Un baile, bro. Ya, pues. Un baile, bro, Rita. Está arrugando. Dilo como era. Así era, supongo yo, pollo. ¿Quién es? La Pamela. ¿Qué vas a hacer? Mayorita, sí. De nada, por el saludo, estimada. Estoy muy bien. Cuénteme más. Llámeme. De su vida. Quiero saber. ¿Cómo le va en la sucursal y cómo le baila? No, pues es un baile nomás, po. No, sí. A ver, ya. No, para que quede claro. A ver. Bárbara preguntó. Le dijo a Alejo por el Messenger que yo estoy controlando. Ya. ¿Qué quería de cumpleaños? Y yo llego y le escribo un baile. ¿Ya? Ya, no es que ella se ofreció, pero ella aceptó. Ya, por lo tanto se aceptó. Bueno, yo estoy esperando mi regalo, pues viejo. Ahora lo voy a estar esperando, yo lo voy a cobrar, tío. No, dice que sí saca de ropa. No, sí, obvio que no, pues estábamos. Era una talla eso. Era broma. Puta el weón cochino, weón. ¿Pero por qué cochino, weón? Porque. El cuerpo humano es una cosa más preciosa que el cuerpo humano, viejo. Otro bonito, weón. Una serie, ya. Sí, bonito. Sí, pero estamos al aire, la opción, por bueno, último, después ahí ven qué hacen, pero en vivo no. ¿Ah? Sí, no, sí, sin sacar ropa, Barbarita, es hueveo. Jorge nos está diciendo que bailemos entre nosotros. Nah, y además que dice que... Ah, no, que no vayamos a bailar entre nosotros. No, no, no, si yo no bailo, con Alejo no bailo. Sí, no, si llego acá agarrando la pierna. Sí, es que me va. Pucha madre, suéltame. Ya, perdón, me hace falta una mujer. ¿Cuándo sería tu cumpleaños? Oye, yo sigo soltero, desde el principio del programa, adelantando la previa, estoy diciendo que estoy soltero. Oye, Barbarita, también se viene después el cumpleaños de Diego en febrero. Sí, pero yo voy a desaparecer de la faz de la tierra, ya te dije, yo no existo para mi cumpleaños. Apago el celular, no voy a estar en la casa de ni mi mamá, ni acá, ni en ningún lado. Y no me va a poder llamar nadie al celular, y si quieren me mandan mails y yo los leo ese mismo día. O al otro día, o en una semana después, porque realmente no sé dónde voy a estar y pretendo desaparecer. Tenéis que dejar alguna pista, alguna mitad de mano. No. ¿Cómo te desaparecer de la tierra? Sí, voy a desaparecer. Le voy a decir solo a mi madre dónde voy a estar para que no se preocupe y llame a los carabineros. ¿Mm? Ya. Oye, se me fue la onda, algo íbamos a hacer ahora. ¿Vaya a hablar de...? Ya. ¿Sí? Sí. Ya, pero pon el tema. Vamos a la sección de la música del recuerdo. Ahora podemos decirlo. La sección de culto. ¿Podemos decirlo así? Cara raja. Pero si ya no está y tenemos buena onda, don Francisco, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llama la serie? Sí. Vamos a poner un tema de una de un dibujo animado. También fue película. Sí. Ya. De un clásico. Dale con la música y volvemos con la historia. Estás escuchando, alentando la previa. Vamos al aire. Ya. Escuchamos la música orquestada de Johnny Quest. Este relata la historia de Johnny Quest, obviamente. Este es un hijo de un del Dr. Benton Quest, un científico del gobierno que ha quedado viudo. El Dr. Quest cuenta con la protección y asistencia que le brinda el ex agente secreto Roger Bannon. Alejo ya no lee. Hadji. Así se llamaba el negrito ese que era como indio. No indio, así como. En fin, ya. Un misterioso amigo de Johnny y su perro bandido completan el grupo. El veterano artista de las historietas, Doc Wilday, creó el programa y realizó los diseños de los personajes y la producción. Dibujo animado, ese yo lo alcancé a ver cuando era un chico. Clásico. Pero era reconocido. De chico y de grande y toda la cuestión. A mí me gustaba. Lo encuentro genial. Y todavía me gusta. De hecho, cuando lo pillo. Además, que encuentro que es como un mono como distinto. Como que sale al formato clásico de los monos de esa época. Sí. Era. Es que, ¿sabéis que perfectamente como que pasaba por película? O sea, como por el tipo de historia, ¿cachai? Era bueno. A mí me gustaba. Excelente. Oye, aquí la mayorita nos está pidiendo que le mandemos un saludo a Paulina, que le quedan 38 días para casarse y están preparando su despedida soltera. Invítenos a la despedida soltera. Nosotros, yo tengo una tanga así de leopardo. Oye, ¿cómo te vería transmitiendo un programa alentando la previa en vivo en una despedida soltera? ¡Óndate, weón! Es que no transmitiríamos ni una. Nos vamos a ir con 10 temitas y volvemos. Bueno, oye, después de 10 temas sí. Estaríamos más cagados que Alejo anoche. Capaz que con 5 estamos bien. Ya, hacer una broma. Oye, pero invítenos a despedida soltero, hacemos evento. Sí. Trabajamos también en orfebrería básica y bueno. Ya. Oye, yo me quiero ir con. Puta, estoy picado porque tenía unos temas muy buenos. Ya, pero tírate uno, pues, weón. Ya, me voy a poner una weá que a mí me encanta y que no lo escucho hace mil tiempo y voy a aprovechar de escucharlo. Y esto, The International Noise Conspiracy. Y esto es Capitalism Stole My Virginity. Aquí en Alentando la Previa, esto es un poco más rockero, así que súbanle en volumen a su computador. Aquí va. Little hole, that's the sign that says, baby, don't come back no more. estás escuchando Alentando la Previa. Saliendo una especie de chicharra final a la canción. No, si es así, weón. Es así el rock and roll, weón. Vos no eres muy rock and roll, no, weón. O sea, eres como rock clásico, así como sí. Yo no, no, rock progresivo, yo, rock clásico, yo necesito rock conservador. Yo necesito escuchar mi band de repente, weón. Una weón así como onda que yo sienta la energía. Y también me no, hace falta si tocar batería, weón. ¿Sabes que me di cuenta de una weón? Ando agresivo. O sea, en el sentido como sí, que. Sigue agresivo nomás, porque no. Si, mientras más agresivo, más veis. Ya, pero espera, tú estoy cachado y yo soy como súper tranquilo, nunca me peleo con nadie, ¿cachai? Nunca te No, si eso igual sí, pero. Bueno, bueno ya, pero en fin. Pero sabéis que, imagínate, llevo un año y medio sin tocar batería. Con alguna estructura, por ejemplo, para el paro de los colegios, ¿cachai? Toqué ya, como. Pero no es algo constante, sí. Sino que han sido cosas así. Y yo estaba acostumbrado que llegaba chato, ¿cachai? Chato al día, a los días que tenía ensayo. Y me desquitaba con la batería, weón. Bueno, tú cachabas cómo tocaba sí. Yo, pues yo hacía mierda, ¿no? Y ahora no lo tengo, pues weón. Entonces como que iba acumulando toda esa furia dentro, ¿cachai? Sí, weón, entonces. Ya. Oye, tengo como toda esa weá dentro. Y ahora como que de repente. Libérala, guacho, libérala. Cuando me pongo a discutir con alguien, ¿cachai? Como de repente lo pienso y digo, le pegaría un combo a este weón. Me controlo. Pero weón, como que. Necesito liberar energía por un lado y el deporte no me ayuda, weón. Claro. Por ejemplo, los días que salía a andar en bicicleta y más, de repente verano, me voy a andar más el fuerte. Verano, weón, no, un poco. Sí, weón. Con eso. Y... Pero la batería es otra cosa. Sí, es que es pegar, pues, weón. Sí. Entonces es distinto, ¿cachai? Pero bueno. Así que si alguien tiene una banda, inviten a Diego a tocar, pobre hombre, está todo cagado aquí. No, si ahí estoy viendo algo, pero. Va lento. Si no, weón, quiero armar algo, pero. Tranquilo. Estoy con 1000 proyectos en la cabeza. En este minuto. Y eso. Oye, bueno, quería comentar. La mayorita se despide, nosotros juntos se va saliendo, pero nos pidió un tema y le dijimos que lo mandara al mail de la radio, alentando@gmail.com. Lo mandan y lo ponemos. Es así de simple, porque cada programa ingresamos. Claro, pero así, hoy día no vamos a alcanzar porque no, ya quedan 10 minutos de programa. No, pero para el próximo programa, quieren escuchar un tema el próximo jueves porque les gustó el programa, lo mandan, revisamos el correo y tal, lo ponemos. Es así de simple. Lo que pasa es que el tema de poner archivo y todo el cuento, mandarlos por MSN. Se puede quedar pegado y nos desorganiza un poco, pero sí. Si no, bienvenido. En cambio que nosotros por el Messenger nos acomoda mucho porque, o sea, por el mail, porque así no ocupamos el ancho banda para transmitir. Exactamente, y no interferimos con la señal de otras personas. Oye, voy a mandar un saludo que antes no lo mandé a la Pamelita. Ah, pero no es la Pamelita tu amiga. Otra Pamelita. Es una Pamelita, una amiga muy especial para mí, ¿no? Mucha suerte en el trabajo. Ya nos veremos por ahí. Ya nos vamos a ver por ahí. Mira cómo hago acá. Saturno. ¿Piraste? Está Tarzán. Estamos en la selva, bro. Claro. Ya, eso es saturando la previa, man. eso todo. Hoy ya vamos a hacer más rato, man. Ya, aquí le estás pidiendo un saludo. ¿Quién? Jorge. Este es Jorge. Que le mandamos un saludo a su abuela, a su abue de 74 años, que se llama Eliana. Así que un saludo para Eliana. Muy especial. Es melómana, igual que su hijo y nieto. Qué bueno, man. Qué bueno tener una abuela así, man. Y que está escuchando la radio, así que excelente. Aprovecha a disfrutarla harto. Excelente, disfrútela. Sí. Así que un saludo para ella. Un saludo que también tengo a mi abuela y a mi tía abuela, que las quiero mucho. Así que un saludo muy especial para usted, señora Eliana. Y siga con nosotros con Alentando la Previa. Coméntenle a sus amigas y nos escuchan también. El próximo jueves vamos a estar de vuelta aquí. Y nos vamos a ir con un temita. Y luego la despedida del programa, ¿me parece? Vamos con oye, un tema. Ah. Y la próxima semana vamos a tener sorpresas porque vamos a estar aquí planeando el cambio de cuñas para el 2007. Y en el fondo... Tenemos alta idea, como sí. Para renovarnos un poco, ¿ah? ¿Eh? Así que estén atentos. Y Alentando la Previa viene con muchos cambios para este año. No sabemos cuándo van a venir, pero vienen cambios viene, este año. Vienen cambios. Y continuamos con Alentando la Previa porque estamos muy entusiasmados. Después de... Sí. Tenemos como 5 meses transmitiendo. Más. Más todavía. Y este es el 21º programa. 21º programa. Mayoría de edad, sin mayoría todo el mundo. De edad, exactamente. Ahora el programa puede tomar. Ya. ¿Con así qué que... tema, Diego, nos vamos a ir? Mira, nos vamos a ir con una canción. Sí. Diego tiene una lista acá pegada, pero organizado. Realmente hay que decirlo. Nos vamos a ir con una canción de un grupo argentino. Adelante. Sumo. Esto es Sumo. Y es un clásico de los 80. A lo Sumo. y esto se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Amigo. Así que hay cosas de las que mejor no hablar, pero mejor de repente hablar de todo. Exactamente. Como una ventana de la previa. 2007, bueno, vamos, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Sumo, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 21 horas, volveremos para compartir otra noche en... ¡Adelantando la Radio!